Te juro que andas mal, pero muy mal. Yo te lo digo porque igual de enamorado anduve yo, también lloraba porque el sol de la mañana no salió, y suspiraba porque el ave sin su nido se quedó. Te juro que andas mal, pero muy mal. Verte sufriendo me recuerda por las penas que pasé. Llegó un momento que lo poco que tenía abandoné, y todo fue porque al igual que tú también me enamoré. Con todo y eso yo quisiera ese tiempo regresar. ¿Cómo andas tú de mal? Igual yo me quisiera enamorar. Es preferible de tristezas a este corazón llenar, a que un vacío me lo enferme y no pueda nunca más. Es preferible de tristezas a este corazón llenar, a que un vacío me lo enferme y no pueda nunca amar. Te juro que andas mal, pero muy mal.